Está todo oscuro. ¿Dónde nos metimos? No sé. No se ve nada y esto me da un poquito de miedo. Esto es un lugar tenebroso. Esto es... Radio Changuitos. Radio Changuitos. Estamos en el 2013 y todavía no se ha fundido el mundo. Como que me hicieron una brujería. Seguimos nosotros aquí de Radio Changuitos. Y le dio Wiki. Seguimos con nuestras historias del otro Jacinto, nuestros amigos de otro lado y nuestro clásico humor de Daniel Torres y Jonas Farías por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Esto es Pasión Futbolera. Buen día, me llamo Walter Nicolás Ramírez y veremos todo el fútbol aquí en Radito Changuito. Argentina y Alemania. Argentina ganó 3-1 con gol de Messi, Di María y un gol en contra de Alemania. Y Messi erró un penal. Era un partido amistoso. Hoy juega un partido amistoso entre Honduras y Boca y viajaron los suplentes, los titulares no, porque no, porque ya jugaron contra Tigre y el técnico no viajó por facciones, no viajó, estaba enfermo la familia. No viajó, se quedó en Buenos Aires con la titular y el sábado juega contra All Boys. Y empezó el campeonato, la primera fecha Boca perdió 3-0, en la segunda ganó 2-0 con gol de Biatri y River ganó 2-0 con gol de mellizo Rogelio Funes Mori. Central Córdoba en la primera ganó 3-0 la primera fecha y en la segunda empató 1-1 y en la tercera todavía no jugaron y Newell's ganó 1-0 con gol de Sperduti y San Lorenzo empató 0-0 y se lesionó el Pipi Romaglioni. En Taekwondo ganó una medalla de oro Argentina y la Leona perdieron 2-0 contra Holanda. Terminamos en taller en la casa de Pocho y estamos Tommy, Milton, Julio, Matías, Daniela, Santi, Marlene, Héctor y el Alan. El Chucky, el Kevin y nadie más. Facción futbolera. Hasta la semana que viene. Chao. Despierte la música. Muy bien. Otro cuadro alemán hizo un gol de turbante para Alibaba. Dicen que la lleva atada, no se la puede quitar. Si la para con el pecho, la manda a guardar. Pasó como a 10 y logró el penal. la para con el pecho, la manda a guardar. Otra vez, la clavó el tipo, pero qué bárbaro, vos. Tiene una pierna, un lomar, una pata, tiene cabeza grande, o sea, el viejo grande, con es Caperucita Roja, ¿qué le está contando? Bueno, mira, que llegaba a su vida. Lo vamos a ganar, lo vamos a gastar, eso vigilante, lo vamos a lograr. Participar en Radio Changuitos, escribinos en radiochanguitos@airelibre.org. En Radio Changuitos, grandes temas. Hoy los paseos. Hoy participan los chicos de la Escuela Comunidad Educativa La Paz. Hola, yo me llamo Bruno. Hola, me llamo Luca. Hola, yo soy Aime. Hola, yo soy Ambar. Soy Guillermina. Yo me llamo Belén. Yo me llamo Diego. ¿A dónde te llevan a pasear? Después mi mamá me lleva a la casa de su amiga. Siempre mi papá o mi mamá me dice que si le pregunto si podemos ir al centro porque en el centro hay un museo. Hay así y dos discos de música. Cuando nos despertamos, cuando no hay escuela, nos subimos al auto y nos fuimos al terreno para poder poner la casa. Y mi mamá le ayuda a mi papá. Con la pareja de mi mamá y mi mamá nos vamos al cine, nos vamos a pasear. Y con mi papá nos vamos al shopping y a estación de servicio. A la noche siempre nos llevan a pasear a mi hermano y a mí. Pasamos en auto, vamos a un lado y después nos subimos de vuelta al auto y nos vamos a casa. Cuando vamos al centro, vamos y mi mamá me quiere llevar para comprar una zapatilla, pero le digo yo no porque no quiero, porque voy a trabajar con mi papá. Yo voy al supermercado y a mí no me gusta ir como siempre, pero si me obligan, siempre le pido un juguete. Y siempre me lo compran. Por ejemplo, ayer me compraron el lente de Dragon Ball Z. El lente que se pone así y tiene acá como rojo o azul. Pues elegí. Y me gusta mucho ir al cine, a los jueguitos, ir al McDonald's, porque me da juguetes gratis. Y también voy al fútbol y al centro. Basta de tanto hablar, chico. Ahora vamos a un tema. Ahora vamos con un tema musical. Ahora un tema musical. manejo un taxi por la ciudad de Buenos Aires. Vengo dando vueltas y espero que alguien diga taxi. ¡Taxi! Una clienta, una viejita, muy modosita, sube y me dice así. Jovencito, quiero ir a Canini Libertador. Acelerador, esto sí que es locomoción, pero ya se fue el avión. El caballero muy enojado se bajó y no me pagó. No le pagó. Varios clientes. Nenitos muy chiquititos suben y dicen así. Vamos al zoológico, si quiere vengo usted también. Es muy divertido ver los monos y los chimpancés. Yo me subo a las hamacas y me la Se divirtieron toda la tarde y me pagaron. Y le pagaron con su alegría. Más una buena propina. A la raya, Changuito. Humor. Dale, Lora, dale, Lora. Bueno, estamos con el Álvaro y Mauricio. Estamos por leer unos chistes. Mamá, mamá, en la escuela me dicen jabón en polvo. Bueno, Ariel. Había un presidente y uno dice, el presidente dice, si ustedes quieren un techo, yo tengo un plan. Si ustedes quieren ropa, yo tengo un plan. Si ustedes quieren comer, yo tengo un plan. ¿Entendés? No se entiende. El otro día me estaban pegando y yo estaba con el diccionario porque estaba buscando quilombo. Primer acto, había una rata mandando un Twitter. Segundo acto, había otra rata mandando un Twitter. Tercer acto, había otra rata mandando un Twitter. ¿Cómo se llama la hora? Rata fin. Mamá, mamá, en la escuela me dicen pistolero. Tranquilo, hijo. ¿Qué querés comer esta noche? Pam, pam. Bueno, esto fue todo por hoy. ¿Le gustó? Está buena la radio, Changuito, ¿viste? Le damos las muchas gracias, le damos las muchas gracias. Un besito para todos. Ah, y recuerden que cualquier chico puede grabar para Radio Changuito. Un saludo, cuídense. Buen fin de semana. Y hasta la vista, changos. Adiós. Nos vemos pronto.